es corazón. Te vas a matar. ¡Cásate! ¡Cásate! Mató desde tu mente. Y déjalo salir. Arriba eres inocentes. ¿Qué te sientes? ¡Para ser un gay! ¡Para ser un gay!